Sí, mira, el desafío que tenemos y el que nos planteamos es ser la tercera fuerza en el país, lograr ser una verdadera alternativa para miles, y creo que se está dando una discusión a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde empieza a surgir un espacio social y político que cuestiona todos los partidos establecidos, todos los gobiernos, no solamente de derecha, sino también progresistas. Lo hemos visto en las enormes rebeliones acá en el continente. Creo que ese reflejo lo tiene que llevar y tiene que estar puesto en la izquierda, y por eso nosotros planteamos la necesidad de avanzar en mayor unidad, porque como vos decías, logramos la unidad, mantenerlo, tenemos que lograr esa representación, mantener la representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Cámara, en la legislatura porteña, pero hace falta más. La izquierda está para más, y creo que el desafío que tenemos grande es en las elecciones ser esa tercera fuerza, ser alternativa, pero después de las elecciones seguir peleando para lograr trabajar con el programa que tenemos, anticapitalista, socialista, en una construcción de un fuerte polo que enfrente a esta derecha reaccionaria, como vos decías, porque ni el gobierno ni el macrismo son los que le van a poner freno a los mal llamados libertarios, porque la única libertad que persiguen es la de mayor explotación y de privilegios para una casta minoritaria.